en Costa Rica. Hace 9 años, un grupo de hombres trans y disidentes del género femenino asignado al nacer fundó Siboalar en Costa Rica, un espacio seguro de esperanza y resiliencia para la comunidad trans. A lo largo de los años han fortalecido su visibilidad a través de actividades lúdicas y educativas, mientras abogan por los derechos de los hombres trans en el país. En este aniversario celebramos su impacto y compromiso por una sociedad más inclusiva en una nota de nuestra compañera Génesis R. Cruz. Hace 9 años, un grupo de hombres trans y disidentes del género femenino asignado al nacer crearon un espacio seguro intergeneracional para acompañarse en Costa Rica, Siboalar, una organización que desde entonces representa esperanza y resiliencia. Siboalar nació con un deseo muy grande de hacer incidencia política, porque en ese tiempo pasaba que las voces de los hombres trans no se escuchaban en ningún lado. Los hombres trans estábamos muy invisibilizados. Entonces nosotros decíamos, no, o sea, tenemos que ir a los diferentes espacios, nuestras voces tienen que escucharse, tenemos que ir a donde se toman decisiones, tenemos que contar nuestras vivencias, tenemos que contar qué nos está pasando y qué necesitamos. Yo en realidad no estaba buscando nada, pero sí necesitaba ayuda, ¿verdad? Para informarme. Y mi esposa vio Siboalar en Facebook y me dijo que había un grupo de hombres trans y trans masculinos y que lo viera a ver si qué me parecía. Siboalar se fundó en febrero y yo lo encontré en abril. Recuerdo que hubo una actividad en La Sabana y me uní. Éramos como 5 personas nada más y esa fue la primera vez que me uní a Siboalar. Y desde entonces hasta la fecha que sigo en la organización. Juntos han crecido gracias al apoyo mutuo, realizando actividades lúdicas, recreativas y educativas que fortalecen la visibilidad y sensibilidad hacia la población trans. Además, han sido protagonistas en la incidencia política y social, abogando por los derechos de los hombres trans y personas trans masculinas en Costa Rica. Para mí, Siboalar significa mucho orgullo, mucho amor, mucho compromiso, mucha empatía, información. Para mí es una parte muy importante de mi vida, digamos. Yo, como cofundador de Siboalar, le tengo un cariño enorme. También verle crecer a Siboalar y ver que ahora somos 70 personas es súper, súper llenador, ¿verdad? Me llena mucho el corazón. Me recibieron de lo más bonito, más bien muy, con mucho amor, con mucha compasión, con mucho entendimiento, con mucha solidaridad. Y bueno, yo siempre digo que a mí Siboalar me salvó la vida, realmente. El compromiso y dedicación de Siboalar fue reconocido en 2022, cuando fueron designados mariscales sociales de la Marcha de la Diversidad, en honor a su impacto positivo en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Yo creo que hay muchas cosas que esta organización aporta. Aporta un espacio, o muchos espacios, o múltiples espacios más bien, para conocerse, para informarse, no solamente si usted es una persona de la comunidad LGTBIQ+, y una persona trans o no binaria, sino que también si es familiar, ¿verdad? Si es familiar, si es amigue, amigo, amiga, y si quiere conocer más del tema también, se da muchas capacitaciones, se da muchos espacios. Entonces, yo creo que es un espacio muy bonito para la solidaridad, para el amor, para la tolerancia, para informarse, para educarse. Tener una comunidad con la cual reunirse, agruparse, creo que es muy importante también, más en este momento turbulento que hay políticamente a nivel país. Siboalar da este acompañamiento, este acuerpamiento. Y creo que para los hombres trans ha sido diferentes cosas. Un espacio de información, un espacio para conocer a otros hombres trans, para tener amigos, para tener compas, hasta para ir a mejenguear. O sea, que para Siboalar ha sido muchas cosas para las diferentes personas que las que están. También Siboalar creo que para algunos es un espacio seguro. Para los menores de edad ha sido un espacio en el que pueden expresarse y crecer junto a nosotros, los que somos mayores de edad que les apoyamos. En este noveno aniversario, celebramos la valentía y el compromiso de CIVOALAR, una organización fundamental para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Que estos 9 años sean solo el comienzo de una historia llena de logros y transformación.